luna cerrada y entre carcajadas oculta un dolor que sabe el que clava con frías miradas. Cordial bienvenida a cada uno de ustedes, amigos y amigas, a una entrega más de Bajo la Luna. El abrazo a la distancia a cada uno de ustedes que escuchan la radio a lo largo y ancho de nuestro territorio peruano. Hoy muy contento de estar nuevamente frente a ustedes y podernos reencontrar para disfrutar lo mejor de la música romántica y por supuesto aprendiendo, siempre aprendiendo cosas muy interesantes. Pero por supuesto también escuchando buena música. piel se despiste, al beso que me diste, ven, te quiero enamorar. Te ofrezco un amor mañanero, que despierta tu andar. Te ofrezco mis sueños, mis alas en vuelo, ay, qué más yo te puedo dar. Participación extraordinaria de Héctor Montaner, Amor del Bueno. Y hoy queremos hablar de un sentimiento muy interesante que estoy seguro que muchos de ustedes no les gusta tenerlo dentro de su colección, pero muchos nos hemos enfrentado a la frustración. ¿Qué es este sentimiento? Vamos a aprender un poco de esto el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces te sientes frustrado? Por supuesto, hay diferentes situaciones que llevan a la frustración, pero ¿por qué la frustración? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué tenemos tal emoción en nuestro repertorio? Ciertamente no es placentera, no es para nada placentera. Entonces, ¿cuál es el sentido de la frustración? Tratemos de buscarle una explicación a este sentimiento que nos causa tanto malestar. Simplemente la frustración, pues en uno de sus propósitos es que nos enfoca. No importa qué sea lo que dispara la frustración, no importa qué es lo que te está causando la frustración, el propósito de la frustración es el de estimular acciones positivas. Si no tuviésemos la capacidad de frustrarnos, deberíamos soportar constantemente esos factores negativos, pero la frustración nos brinda una salida. La frustración aparece cuando la realidad no coincide con nuestra visión de la vida. Existen básicamente dos caminos para terminar con la frustración. Una es resignar la visión y la otra es hacer la realidad. Darnos por vencidos es solo una solución de corto plazo, porque nuestra verdadera visión no se rinde fácilmente. En tu frustración puedes ver reflejada tu visión, y en tu frustración está la energía para alcanzar esa visión. Siente la frustración, sé agradecido para con ella, aprende lo que puede enseñarte sobre ti mismo. Deja que te conduzca hacia una acción positiva de cambio en tu vida.

la bellísima Jennifer Peña. Vivo y muero en tu piel. Y hablábamos de la frustración, un sentimiento negativo entre comillas, porque definitivamente cuando algunos sentimientos en el hombre lo embargan, estas dependen mucho de tomar un matiz negativo o positivo de acuerdo a cómo tú le puedas sacar provecho. Si vas a dejar que una frustración en cualquier aspecto de tu vida, en el aspecto profesional, sentimental, tome control negativo de ti, estoy seguro de que la frustración va a ser pues uno de aquellos sentimientos que tú más vas a detestar. Ahora, no digo que vamos a vivir nuestras vidas pues en una constante frustración. Precisamente la frustración es aquella que nos quizás nos descubre frente a nuestras falencias, a nuestras dificultades, y tiene la función de mostrarnos el camino de alguna manera. Así es que cuando estés frustrado, pues de alguna manera hay algo que tienes que aprender, y eso estoy seguro es muy importante entenderlo. Así como también es muy bueno entender de que nosotros como seres humanos, como jóvenes, tenemos una misión muy importante, que es la de reinar, la de gobernar sobre nuestros estados de ánimo, y hay que ser muy cuidadoso en esto, porque si yo te dijera que te sientes, que bajes la cabeza y fijes la vista en el suelo y que dejes caer los hombros y repitas lo siguiente, que digas: me siento tan deprimido, estoy tan mal, pero tan mal. Y yo te pregunto, ¿cómo te sentirías? Por el contrario, hagamos la prueba. Yo te digo, siéntate derecho, o mejor aún, ponte de pie. Levanta la vista al cielo, sonríe y exclama: ¡qué bien estoy hoy! Me siento vivo, pleno y lleno de entusiasmo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Notas una gran diferencia? Se debe a tu fisiología, básicamente, porque al modificar tu postura y el tono de tu voz, has cambiado tu actitud. ¿Es realista andar diciendo qué bien que estoy hoy, cuando la vida está repleta de problemas? Bueno, tú eliges. Puedes optar por estar deprimido y desanimado por los múltiples problemas que puedas tener. Quizás obtengas cierto grado de simpatía de parte de la gente, pero es complicado pagar las cuentas con simpatía, a menos que te pares en la esquina de tu casa con un cartelito que diga: trabajo a cambio de comida. En cambio, puedes elegir enfrentar la vida con la frente alta y actitud positiva. Ahora bien, solo con una actitud positiva no cambiarás tu situación, pero si mantienes la cabeza erguida y miras hacia las estrellas, verás muchas más oportunidades que con la cabeza gacha y estando deprimido. Tendrás más energía y te irá mejor. Tienes en tus manos el control sobre cómo deseas actuar y sentir. Úsalo a tu favor en cada momento. Bajo la luna, más música romántica. Puedes olvidarme, puedes maldecirme, solo soy la aguja en tu ropa. Puedes abrazarme, puedes derretirme. solo soy la aguja en tu ropa. Ven, pasó. Gracias a nuestros amigos de www.timonrock.com, la participación de Claudio Valenzuela, la canción titulada La aguja en tu ropa. La fuerza del pensamiento. ¿A qué le temerías si tuvieses la certeza que aquello a lo que le temes vendrá a ti? ¿En qué sueño te concentrarías si supieses sin lugar a dudas que esto lo hará realidad? A cada momento hay un pensamiento dando vueltas en nuestra mente. Todo lo que alguna vez has alcanzado llegó antes a ti como una serie de pensamientos. Cada temor que alguna vez te detuvo, llegó a ti como un pensamiento. Una simple gota de lluvia adquiere un inmenso poder, cuando junto con otras gotas se convierte en un temporal. De igual manera, cada pensamiento es algo pequeño que dura solo un momento y desaparece, para ser reemplazado por otro. Cuando muchos pensamientos apuntan en la misma dirección, su poder no tiene límites. Tus pensamientos vendrán y se irán. Son tuyos para que los uses. Reúne suficientes pensamientos al servicio de un objetivo común y simplemente lo harás realidad. Busco entre las cosas más preciadas y aparece tu caricia. Mis victorias puertorriqueño Chayanne, Sentada aquí en mi alma. Llegando ya a la parte final del programa, en nuestra entrega de hoy, quiero mandar saludos cordiales a nuestros amigos que nos escuchan en los diferentes puntos a nivel de Selva Central y a nivel de el mundo entero, también a través de el internet. Saludos a los grandes amigos que están en la capital, en Lima, Perú. A nuestros amigos que desde sus pueblos natales van por algunos lugares trasladándose, tratando de buscar pues progreso para sus vidas, educación. Y es así que el precio es muy grande, porque tienen que separarse de sus familias, dejar a sus padres, a sus hermanos y por supuesto a su gran pueblo, a Chanchamayo, que muchos de ellos estoy seguro que extrañan mucho. Yo estoy muy agradecido por la atención prestada el día de hoy, por supuesto con la promesa de retornar en una próxima edición. Me despido hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. No voy a negar, no puedo negar que te amo. Coincidir no fue casualidad. Perdernos puede ser un pecado. Olvida todo menos a mí. Una de dos, ¿quieres o no? Dame tu mano, no dejemos morir lo que me das, lo que te doy. Aqui.